macaco e Roots. El que niega, el creyente, sabio, necio, indiferente. Tabaco, ron. Tabaco, tabaco, tabaco. Tabaco, ron. Tabaco, tabaco, pero tabaco. Tabaco, ron. Tu cruz y no se la des a nadie, y no se la des a nadie, y no se la des a nadie, que todos ya llevamos una cruz. Indiferente, tabaco, ron. Tabaco, tabaco, tabaco. Tabaco, ron. Tabaco.